¿Cómo están, queridos oyentes? Este es un nuevo capítulo del programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. También nos pueden escuchar a través de www.fmpuntadelindio.com.ar. Y también este programa se puede escuchar accediendo a la página de internet que se llama archive.org y poniendo en el buscador el nombre del programa pueden acceder a los distintos programas que están allí depositados. Muy bien, mi nombre es Marcelo Babriñuc y en el día de hoy, como tenemos por costumbre, vamos a tener dos lecturas que espero que sean interesantes para cada uno de ustedes. En la primera vamos a leer un artículo que nos va a hablar acerca de que si los árboles hablaran, ¿qué nos dirían o qué nos contarían? ¿Qué les parece? Y vamos a ver la historia de 5 árboles que nos van a contar su historia. ¿Qué dice así? Si los árboles hablaran. Esto es lo que nos contarían 5 de ellos. Nuestros antepasados primitivos, que vivían en bosques y selvas, creían que los árboles tenían espíritu. Quizás estaban lejos de la verdad. Los científicos han descubierto que los árboles se comunican con química, hormonas, feromonas y señales eléctricas que intercambian por sus raíces. Incluso se transmiten agua y azúcar entre ellos cuando los humanos los talan. ¿Pero qué nos dirían si pudiéramos escucharlos? ¿Qué historias contarían? Y aquí va la primera historia. El roble capilla, que se encuentra en Normandía, Francia. Y dice así. Creo que los robles son los más grandiosos, los más majestuosos de todos los árboles. ¿Pero son todos iguales? No. El roble francés es único por la elegancia, gloria y signos particulares que posee. Y de todos los robles franceses, de hecho, de todos los árboles franceses, soy el más antiguo, el más sabio y el más experimentado. Algunos humanos creen que me plantaron en la época del emperador Carlomagno, hace unos 1200 años. Otros, sin embargo, me fechan desde el año 911 a.C., cuando se creó Normandía de las tierras que lo otorgó a Rollo, un invasor vikingo, el rey francés Carlos el Simple. Algunos insolentes científicos dicen que solo tengo 800 años. Una pregunta, si soy un semillero de solo 800 años, ¿por qué recuerdo conocer al tatara tatara tatara nieto de Rollo, Guillermo de Normandía, al que llamaban el conquistador en el año 1035? Guillermo era un chico fuerte, con el pelo rojo brillante. Dice la historia que se hincó bajo mis ramas, como rezando. Este homínido colorado venía de una taberna cercana, con la barriga llena de cerveza. Se apoyó con un brazo en mi tronco, se quitó sus ropas y no rebajaré mi honor contando más. Ah, pero fui víctima de mayor tormento más de 650 años después, cuando fui golpeado por un rayo. ¡Mon Dieu! ¡Qué agonía! Me atravesó como un hacha gigante, me partió en dos y me ahuecó el tronco. Casi muero. Algunos vecinos querían talarme, pero el párroco local, el padre Du Cerce y el abad Du Detroit dijeron que no, que mi supervivencia había sido un pequeño milagro. En 1696 erigieron un altar a la Virgen María en el interior de mi tronco y luego construyeron una capilla en la parte superior, a la que se llega por unas escaleras que unieron a mi pobre y maltratado cuerpo. Francamente, la estructura me pareció indigna y vulgar. Por poco me cuesta la vida en la Revolución Francesa de 1789, cuando una pandilla de rebeldes que odiaban a la iglesia intentaron quemarme. Les diré que el tormento de las llamas sobre mi corteza es indescriptible. Por suerte, un aldeano lúcido gritó: «¡No! Ese árbol debe ser un templo a la razón». «Dios, razón, ¿a mí qué me importa?». Extinguieron las llamas y me salvaron la vida. El altar aún sigue ahí, aunque confieso que me ayudo de las pérdidas de los humanos para sujetar mis ramas. Me dicen que todavía me quedan unos años de vida, y hace mucho que la gente que trató de hacerme daño se convirtió en polvo. Vamos a la segunda historia. Se llama El Olivo de Monchao y se encuentra en Portugal. ¡Ah, esos robles! Tan orgullosos, tan presumidos. Pero no ven su mayor defecto. Solo muertos son útiles a los humanos. Nosotros, los olivos, somos más modestos. Ninguna grandiosa fuerza naval ha utilizado nuestra madera para sus naves. No hay techo que se sostenga con vidas talladas de nuestros troncos. Pero han nacido civilizaciones enteras gracias a nuestro fruto, y por eso nos permiten vivir. Ese francés se expresa con la impetuosidad de la juventud. Menciona al emperador Carlomagno, pero a mí me plantaron hace más de 3.350 años, fecha que fue científicamente comprobada en el año 2016 por el profesor José Pentera Lousada de la Universidad de Trás-os-Montes y Alto Douro. Considérenlo, humanos, de vidas tan breves que para mí son como el efímero parpadeo existencial de una libélula. Cuando yo estaba en mi infancia, el profeta Moisés aún vivía y el faraón Ramsés II gobernaba Egipto. Ya tenía más de 900 años cuando Platón explicaba filosofía a sus estudiantes en Atenas, y más de 1350 cuando Jesús de Nazaret murió en la cruz. En mi juventud, los primeros humanos que recolectaron fruta de mis ramas eran salvajes que vestían agrestes pieles de animales. Ya había visto 700 inviernos cuando se construyeron las primeras fortificaciones, a 125 kilómetros de mí, según las medidas de los humanos, que se convertirían en la ciudad de Lisboa. Medio milenio después llegaron los romanos, tan severos, tan disciplinados, tan convencidos de que el imperio no caería nunca. Y sin embargo cayó, como el reino de los visigodos que lo sucedió. Luego llegaron los árabes, orgullosos, de narices aguileñas, miradas agudas y cimitarras tan afiladas como las garras de los halcones cazadores que tanto atesoraban. Su reino de Al-Andalus sobrevivió más de 400 años antes de que los cristianos reclamaran las tierras. Pero en realidad, ¿qué significan esos hombres mortales para mí? Vienen y van, pero yo permanezco. Mi tronco puede enmudecer y retorcerse, mi corteza cuartearse, mis ramas quebrarse, pero aún produzco frutos y doy mi botín a cualquier humano que quiera cosecharlo. Vámonos a la tercera historia, el manzano de Newton, que se encuentra en Lincolnshire, Inglaterra. Y dice así: «No me gusta presumir, no es el estilo británico. Pero pues seguramente podemos acordar que el descubrimiento de la fuerza de gravedad es uno de los pilares más absolutos de nuestra comprensión del universo. Es, claro, a un hombre inglés, Sir Isaac Newton, a quien el mundo debe dicho conocimiento». ¿Y qué incidente en particular inspiró al joven Newton? Pues cuando una manzana cayó de un árbol. ¿Y cuál fue el árbol que provocó la caída de dicha manzana? Damas y caballeros, no puedo negarlo. Fui yo dicho manzano. Y solo en ese momento hice más por impulsar la ciencia que cualquier otro árbol que jamás haya vivido en cualquier época, en cualquier lugar. Pero como he dicho, no me gusta presumir. Ocurrió hace casi 360 años, quizá no mucho para algunos árboles, pero una eternidad para una manzana. Recuerdo muy bien la ocasión. Conocía a Isaac desde que era un bebé, porque en la mansión Woolthorpe, donde aún estoy, vivía su familia. Claramente era un niño muy inteligente, así que no me sorprendió cuando consiguió ir a la Universidad de Cambridge en 1661. Ahí seguía 4 años después, cuando hubo un brote de peste bubónica. Mandaron a todos los estudiantes de la universidad a sus casas, y por eso estaba en mi vergel, sopesando el universo, cuando cayó la prometedora manzana. Y así ocurrió, y hasta el día de hoy, aún me visitan viajeros de todo el mundo que vienen a decirme, bien hecho. Esa es mi anécdota, y aunque algunos pedantes de la historia digan que mi fama es apócrifa, yo la seguiré contando. Vamos a la cuarta historia. El roble Joseph, que se encuentra en Polonia. Quizás ese decrépito roble francés sea más viejo que yo, pero es frágil, hasta senil, mientras que yo, con 650 años, estoy en mi mejor edad. Y ese manzano inglés puede contar lo que quiera sobre ciencia, pero ¿ha salvado alguna vida humana? Yo salvé 2. Pero bueno, nobleza y heroísmo no me son ajenos. Toda mi vida he estado en la casa de los Misielski, una familia aristócrata polaca. Poderosos soldados, eminentes políticos y brillantes intelectuales han descansado bajo mi sombra de los calurosos días de verano o han buscado un refugio que ofrezco de la lluvia. Mi noble aspecto es tan fino que fui modelo para el pintor polaco Joseph Menofer, cuyo retrato de mí adornó un billete particularmente bonito de 100 zloty que se emitió en 1934. 5 años después llegó la guerra, y los judíos, que durante siglos habían vivido en paz en mi región del país, fueron encerrados en guetos y luego enviados a la esclavitud y al exterminio. Pero un par de hermanos judíos sobrevivieron gracias a mí, porque una mujer llamada Rosalía Prozac les enseñó el escondite del interior de mi tronco. Los hermanos estaban huyendo tras fugarse de un campo de trabajo forzados o un gueto. Dejaré que Jakub Pawlowski, del Museo Ulma, que conmemora a los polacos que ayudaron a los judíos durante el Holocausto, continúe la historia. El hueco donde se ocultaron los hermanos era enorme. La gente dice que tenía 2 niveles. Usaban el interior como escondite y el superior como torre de vigilancia. Ambos sobrevivieron a la ocupación, pero su destino después de la guerra es desconocido. Mi destino, sin embargo, no pudo haber sido más público. En el año 2017 fui nombrado Árbol Europeo del Año. Ahora, ¿quién es el roble más grandioso? Y vamos a la quinta historia. El castaño de los 100 caballos, que se encuentra en el monte Etna, en Sicilia. Decían que Pavarotti era ancho. ¡Ja! Cuando me midieron en 1780, que parece que fue ayer, cuando tenía 4.000 años, mi circunferencia era de 57,9 metros. Aunque claro, entonces no usaban metros, así que digamos 60 pasos. Suficiente para que me dieran el récord Guinness por el árbol más ancho de la historia, eso seguro. Admito que mi cuerpo es esencialmente un anillo de troncos separados. Más bien parezco una arboleda de árboles. En medio del círculo hay espacio suficiente como para haber construido distintas edificaciones en varias épocas de mi vida. Pero cada uno de los troncos brota de la misma raíz. Yo soy todos, y puedo presumir ser el castaño más viejo del mundo. Así que, ¿de dónde viene mi nombre? ¡Ah, buena historia! La heroína es la reina Giovanna, mamma mía, qué bella donna. Y Giovanna era la hija del rey Juan II de Aragón y esposa del rey Fernando I de Nápoles. Cuando se casó con Fernando, su padre le dio una dote de 100.000 florines de oro. Su nuevo esposo le regaló tierras y ciudades en todo el reino. Los casó Rodrigo Borgia, que luego se convertiría en el Papa Alejandro VI. Giovanna, se imaginarán, era una dama muy especial. También fue una esposa comprometida, ya que en 1485 comenzó una gira real por todo el sur de Italia y Sicilia para motivar a los súbditos de su marido a mantenerse leales al rey. Por su seguridad y para impresionar al pueblo, iba acompañada de un séquito de 100 caballeros, todos montando elegantes caballos. Un día su viaje lo llevó a la cuesta del Monte Etna, donde yo crecí. La reina Giovanna quiso ver la cima del poderoso volcán, pero en el camino de la cima cayó una terrible tormenta y ella y sus caballeros se vieron obligados a buscar refugio. Tal era la expansión de mi infinidad de ramas que la reina y todos sus hombres pudieron resguardarse debajo. Los juglares cantaron baladas de ese día, los poetas escribieron sus estrofas y yo adquirí mi nombre. Ese fue un día solamente. He vivido más de 1.460.000. Piénsenlo. Muy bien, ¿les gustó la historia de los cinco árboles? Interesante, ¿no es cierto? Muy bien, y vamos a un intervalo musical y vamos a hacer un recordatorio y un homenaje porque la semana pasada se produjo la partida de una cantante del litoral, la novia del chamamé, Ramona Galarza, que nos ha dejado. Pero como todos los grandes, se van, pero dejan un legado detrás de ellos. Así que vamos a escuchar una interpretación que se llama Chamamé, que es un chamamé, y vamos a escuchar no solamente cantando, sino haciendo un breve recitado al principio. Así que espero que les guste. Todo un pueblo se ilumina con tu sentido mensaje. Sonora voz de un paisaje que en tus teclados camina, latente expresión genuina con verdadero pache. Por quienes fueran con fe, hacedores de un destino, por tus grandes, correntino, va tu nombre, chamamé. Del brazo de tus grandes vas creciendo firme el paso, cultura guaraní que se enriquece con tu abrazo. De acordeones que arrullaron tu soñar, un ritmo de guitarras que templó tu despertar, kilómetros de luz le puso coco al pentagrama, y fue fundamental lo de Montiel con Santa Ana, está con su calandre echa a volar su bandoneón. Y en Granja San Antonio te selló Tarragorrón. Hoy por todas partes, dulce sonido en chamamé, con emoción suelo escuchar. Hoy por todas partes, todo argentino un chamamé sabe cantar. Es correntina y también vibran con tus sones, Formosa y Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Misiones. Tu sangre es vida misma que transmuta su heredad, con la verdad caliente que da la autenticidad. Kilómetros de luz le puso coco al pentagrama, y fue fundamental lo de Montiel con Santa Ana. Sacó en su calandre echa a volar su bandoneón, y en Granja San Antonio te selló Tarragorrón. Ay, por todas partes, dulce sonido en chamamé, con emoción suelo escuchar. Ay, por todas partes, todo argentino en chamamé sabe cantar. Muy bien, hemos escuchado a Ramona Galarza entonando un lindo chamamé. Esa es una manera de recordarla ahora que ya no está más con nosotros. Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Bodriñuc, y si recién sintonizan este programa y se perdieron la lectura del primer artículo, les digo que los lunes, después de las 13 horas, se repite este programa. Y si no, a través de la página de internet archive.org, poniendo en el buscador el nombre del programa, pueden acceder a varios programas que ya están depositados en esa página y que pueden escucharlo en el momento que ustedes quieran. Muy bien, vamos a la lectura del segundo artículo, que dice, que nos habla de acerca del compartir. Dice, evitar malgastar, ahorrar dinero y reunir a la gente, ha llegado el momento de distribuir. La solución es compartir. Y vamos a ver qué nos dice este artículo. Marcus Totterwich es un investigador y empresario que vive en la ciudad de Landau, al sur de Alemania. En 2018 decidió construir una pequeña cabaña para guardar sus herramientas de jardinería. Iba a ser una convencional, pero Marcus es fan de la serie televisiva de ciencia ficción británica Doctor Who, así que mientras reflexionaba sobre el proyecto, decidió construir su cabaña con forma de TARDIS, la nave espacio-tiempo similar a la cabina de policía que usa el Doctor en la serie. Cuando la terminó, Marcus pensó ponerla al final del jardín, en cualquier parte, pero en vez de eso la colocó en la entrada principal de su casa, en el camino que lleva al jardín delantero. Y después tuvo otra idea. Había visitado los Estados Unidos en varias ocasiones y se había percatado la existencia de las bibliotecas abiertas, en la calle, donde las personas podían depositar libros viejos para que otras los tomaran. Me preguntaba si esa idea podría funcionar también en mi ciudad, dice. Realmente yo no soy adicto a los libros, pero intento vivir de manera sostenible. No tengo auto y compro cosas de segunda mano, así que tener una biblioteca abierta era simplemente otra pieza más que encajaba en mi forma de vivir. La TARDIS azul brillante está emplazada orgullosamente delante de la casa de Marcus, con las puertas abiertas, dejando entrever 5 repisas que albergan unos 200 libros. Esta mini biblioteca no tiene una temática específica, pero Marcus mantiene activa la colección cambiante, deshaciendo de libros del tipo de crucigramas terminados, guías turísticas desactualizadas y panfletos religiosos. Doctor Wu no es muy conocido en Alemania, así que muchos se preguntan por qué hay una señal de policía encima de la biblioteca. Unas 2 o 3 personas que la visitan todos los días para dejar libros o llevárselos, aunque puede llegar a estar tan llena que los visitantes tienen que hacer cola, Marcus dice que unos 50 usuarios habituales vienen al menos una vez por mes. Marcus no es el único. El número de bibliotecas abiertas en Europa está aumentando. A unos 130 kilómetros de la TARDIS de Marcus, en Frankfurt am Main, vive el programador de software Christian Niederlock, que tiene una base de datos online de bibliotecas públicas abiertas. OpenBookCase.org. Comenzó en 2013, cuando se preguntaba qué hacer con unos juegos antiguos de Xbox y se acordó de las bibliotecas públicas. Le resultó difícil encontrar información sobre las mismas en Internet, así que decidió crear un recurso que es accesible para todo el mundo, donde se pueden introducir los datos y las coordenadas de una biblioteca pública. En la actualidad, la web cuenta con más de 4.200 bibliotecas públicas en el mundo. Los humanos generamos tantos residuos que las bibliotecas públicas son una buena alternativa para deshacerse de los libros, afirma Christian. La mayoría de los libros sigue estando en buenas condiciones después de haber sido leídos. Así que, ¿por qué tirarlos? El concepto de compartir o intercambiar nuestras posesiones no es, por supuesto, nada nuevo. Antes de que se inventara la moneda, el trueque era el que hacía que el mundo girara. Más recientemente, el hecho de compartir se ha empleado incluso en el ámbito político. Por ejemplo, en la década de los 60 del siglo pasado, un grupo de activistas holandeses animó a los habitantes de Ámsterdam a que buscaran una bicicleta vieja, la pintaran de blanco y la llevaran a cualquier lugar en la ciudad para que las personas pudieran usarla. La idea era hacer una denuncia contra el aumento de la contaminación provocada por los coches en la ciudad. Las personas que comparten hoy en día tienen que inspirarse en 2 ideales: evitar desperdiciar y ahorrar dinero. Y sus esfuerzos con frecuencia se ven recompensados por las nuevas tecnologías, en particular las plataformas online, que permiten a los usuarios compartir e intercambiar todo tipo de cosas y servicios fácilmente. Quizá la plataforma más famosa es Airbnb, que permite a los propietarios de las viviendas compartir sus casas o apartamentos con extraños, o al menos en teoría. En realidad, lo que están haciendo esencialmente los propietarios es alquilar sus casas. De hecho, muchos propietarios son sociedades de gestión de propiedades, y Airbnb es un gigante comercial con unos ingresos anuales de miles de millones de dólares. Otras personas utilizan tecnología similar a escala mucho menor y por motivos más altruistas. Por ejemplo, Eric Mertens, quien trabaja para Renault en Bruselas, hace 10 años se mudó de la ciudad al campo, donde se convirtió en un apasionado de la jardinería. Plantó fruta, frutillas, grosellas rojas, frambuesas, pero se dio cuenta de que acabaría con muchas más plantas de las que necesitaba. Las repartió entre vecinos, amigos y familias, pero le seguían quedando y pensó que se convertirían en compost. Así que me dije a mí mismo, ¿cómo puedo compartirlo con otras personas a las que no conozco?, dice Eric. Su respuesta fue crear una plataforma para compartir en Internet. Sabía poco sobre cómo crear una página web, así que tardó 6 meses en ponerlo todo en marcha. Especialmente porque ya tenía un trabajo a tiempo completo y 3 niños que cuidar junto con su mujer. Eric lanzó la página en el 2018 y en la actualidad EcoPartage tiene alrededor de 500 miembros que intercambian o regalan plantas, frutas, verduras y semillas. La página está financiada en su totalidad por Eric y cree que tiene 3 objetivos principales: disminuir el volumen de desechos y mejorar la biodiversidad, hacer de la jardinería algo más accesible reduciendo costos y ayudar a la gente a conocerse y compartir sus conocimientos de jardinería. Lo que es bueno para el medio ambiente también lo es para el bolsillo, dice Eric, que piensa que está aportando su granito de arena en un proyecto mucho mayor, particularmente entre la gente joven que parece estar mucho más concientizada con el tema de los residuos. Una filosofía similar ha llevado al aumento de las páginas creadas para compartir alimentos. La plataforma alemana Food Sharing es una organización sin fines de lucro que pretende reunir a todos los que les sobran alimentos comestibles con aquellos que los necesitan. La idea original era que las personas publicaran en nuestra web si tenían sobras en la heladera y si las iban a tirar. Pero ahora tiendas, panaderías y restaurantes también participan, afirma la coordinadora Bárbara Mehart. En Francia, los suscriptores de la Machine du Voisin, el electrodoméstico del vecino, ofrecen el uso de sus lavarropas a otras personas, ya sea de forma gratuita o por una pequeña cantidad. La idea fue concebida originalmente por 4 estudiantes de la Escuela de Negocio Esquema en Lille para su comunidad local, pero desde entonces se ha extendido a más de 10 ciudades francesas. A una escala mucho mayor, el sitio web francés MyTruck tiene más de 145.000 usuarios que intercambian o regalan productos o servicios de todo tipo. Es increíble, afirma la cofundadora Florian Haddad. Realmente uno puede encontrar de todo, desde una jarra de miel orgánica a un paseo en barco, y desde un cuidador de gatos a clases de japonés. Haddad tuvo la idea de poner en marcha la página después de leer unas pocas historias sobre una madre joven que ofrecía servicios de niñera. Se le ocurrió que se podía comerciar con cualquier cosa. Para aquellos que no tienen nada que ofrecer a cambio, la página incluso tiene su propia divisa virtual, avellanas, que se pueden ganar de diferentes formas, desde trueques a ofertas especiales y luego cambiarlas por productos y servicios. Desde que puso en marcha la web, Florian ha hecho todo tipo de intercambios inusuales. Un miembro publicó un anuncio diciendo que estaba buscando algo original para regalar a su novia el día de San Valentín. Y otro miembro, que era escritor, ofreció escribir un poema personalizado. Nos enteramos de que a la novia le encantó y que lloró en los brazos de su novio, afirma. Pero detrás de toda esta diversión hay algo más profundo. Ahorramos dinero y nos permite consumir de forma responsable, dice Florian. Al reciclar, prestar y regalar, conseguimos que se reduzca el consumo excesivo, los residuos y el exceso de embalajes, por lo que reducimos nuestro impacto ecológico negativo. No hace falta que todos tengamos en casa un taladro, un asador o una impresora, sino que podemos pedir prestado a los vecinos. En Suiza, un grupo de individuos también está intentando fomentar el hecho de compartir, pero sin la ayuda de Internet. Pumpy Pumpe permite a sus socios comprar etiquetas por un módico precio para que puedan tener en sus buzones para demostrar qué objetos desean compartir. Las etiquetas que no usen se las dan a los vecinos. Me di cuenta de que todos tenemos muchas cosas que apenas utilizamos, afirma la cofundadora Lisa Oschesbein, que descubrió que cuando se mudó de casa, muchas de las cajas se quedaron sin abrir hasta la siguiente mudanza. Como diseñadora industrial empecé a ver la correlación entre la forma de concebir y producir los objetos y la forma que tenemos de consumirlos y utilizarlos, afirma. La mayoría de los objetos de consumo masivos no se fabrican para ser reparados, durar mucho tiempo o ser reciclados fácilmente. Esto hace que todos nosotros pensemos en otras formas de consumo y al final también influya en la forma en que los objetos se concebirán en el futuro. Para Lisa y sus cofundadores, no era suficiente crear una plataforma en Internet. Queríamos armar una comunidad para compartir que este presente es nuestro día a día y que se dirija en nuestros diversos barrios en términos de edad, idioma e intereses políticos, afirma. Los buzones simplemente les ofrecían una herramienta de comunicación local, ya que están dirigidos en forma muy visible a los vecinos y son interconexiones personales, pero al mismo tiempo públicas. Pumpy Pumpe es una organización sin fines de lucro con 7 trabajadores a tiempo parcial. Creemos que tenemos mucho que ganar si pensamos en las pequeñas acciones y decisiones de la vida diaria y que podemos cambiar nuestra percepción del comportamiento del consumidor y mejorar la relación que tenemos con nuestro ambiente, dice Lisa. En tiempos difíciles, la web para compartir también está aumentando el número para vencer el desafío que supone ayudar a aquellos que más lo necesitan. En Finlandia, la página de Napi Napuri tiene el objeto de aumentar las comunicaciones cara a cara entre personas que viven cerca unas de otras. Depende de cada individuo elegir si está de acuerdo al que llegan es económico o no. Según dice ella, si encuentra un amigo que le promete que le va a enseñar a jugar ajedrez, puede decidir entre los dos cómo organizarse. El que enseña puede cobrar por su compañía y usted puede ofrecerle a cambio una taza de café o puede enseñarle algo que usted sepa hacer. También puede jugar al ajedrez por el puro placer de estar juntos. La decisión es de ustedes. La web tiene 30.000 usuarios que hallaron nuevos amigos e intentaron ayudarse unos a otros de forma diferente, desde ofreciéndose para cuidar a las mascotas hasta poniendo en marcha clubes de lectura. Pero en marzo de este año, cuando el coronavirus se extendió, la web estableció un objetivo más ambicioso y urgente. Cuando se anunciaron las restricciones de distancia social debido a la pandemia, los que dirigíamos plataformas estábamos, por supuesto, en primera línea de batalla para decidir qué podíamos hacer para ayudar en Internet, afirma la portavoz Paulina Cepala. Yo recordaba haber leído cómo en situaciones de huracanes en los Estados Unidos, los vecinos con mejores vínculos sociales sobrevivían mejor, en oposición a los más acaudalados, por ejemplo. Pensé que las personas que pertenecen a los grupos de riesgo del coronavirus, como los ancianos, podrían necesitar ayuda para obtener medicamentos o alimentos, y también las personas enfermas que no podían salir por temor a diseminar el virus. ¿Y a quiénes les resulta más fácil ayudar en estas situaciones? A los vecinos. Paulina tardó tan solo 10 minutos en crear una subpágina llamada Coronapu, Ayuda para el Corona, dentro de su web. En un día, miles de usuarios habían visitado la página y cientos habían publicado ofertas de ayuda. La gente continuó publicando ofertas de ayuda y algunas personas que la necesitaban la encontraron, dice Paulina. Me siento muy feliz por ello. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. Cosas que se pueden hacer en la comunidad, ni más cuando es una comunidad chica como la nuestra en Punta del Indio. ¿Qué les parece? ¿No es para sacar alguna buena idea para nosotros? Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. En el programa anterior les prometí que tenía una sorpresa con respecto a la música clásica para el final de este programa. ¿Y cuál es la sorpresa? Es el autor de esta interpretación, que es uno de los actores muy reconocidos que inclusive nos visitó a nuestro pueblo, que es Sir Anthony Hopkins. No solamente es actor, escultor, pintor, sino también compositor de música clásica. Y tiene un disco grabado con todas sus composiciones, que se llama Composer. Si ustedes lo quieren buscar en YouTube, pueden escucharlo completito. Hay una de sus más famosas composiciones, es un vals, que en YouTube está grabado por la orquesta de André Rieu en un concierto que se dio al aire libre, que también estaba Anthony Hopkins. Pero yo me voy a dedicar a otro tema, como es la característica de este programa, de buscar cosas que no son tan conocidas. Así que bueno, nos vamos a despedir con Sir Anthony Hopkins y una de sus composiciones de música clásica. ¿Qué les parece? Y de esa manera nos despedimos del programa del día de hoy, el programa número 184. Así que espero que lo hayan disfrutado.